Vamos a ir poniéndole fin a esta cobertura. Han sido varias horas de emisión en directo y otras tantas de emisión a través de la parrilla que hemos dejado preparada. Ha sido uno de los... incluso me comentan, me recuerdan que mañana continuamos. Y ya que hemos empezado esta cobertura radiofónica con una valoración por parte de los compañeros que están en la organización respecto a qué dificultades y qué puntos también positivos ha tenido este encuentro del libro anarquista, la 15ª ya edición, tenemos a los mismos compañeros con los que hemos abierto la mañana, con los que vamos a tratar de debatir, comentar o simplemente charlar sobre cuál ha sido su valoración acerca de esta jornada de sábado en el encuentro del libro anarquista. Muy buenas, re-bienvenidos de nuevo. Bueno, después de casi 12 horas aquí metidos, o algo menos, se me va el reloj, hay sensaciones positivas, por lo menos en lo que a mí me atañe. Por supuesto, sí, un día muy positivo, bastante fructífero y disfrutando el encuentro con compañeros de otras latitudes. Bueno, porque estamos ya, digamos, entrando, pues bueno, digamos en la recta casi final, ¿no? Ya que ya ha pasado, digamos, la jornada de ayer, tenemos la jornada de hoy ya, digamos, también la mayor parte de actividades, ¿no? Ya se han realizado un poco. A nivel general, ¿cómo está yendo el encuentro en el sentido de eso? De afluencia de gente, estuvimos hablando a la mañana y demás, pero un poco sensaciones en cuanto a, pues, un poco cómo están yendo las charlas, si están funcionando bien, si está habiendo problemas en cuanto a aglomeración de gente, no aglomeración de gente, en cuanto a la propia actitud, cómo está yendo un poco, digamos, con ya este margen de maniobra que nos da hablar de un sábado ya a las 7:00 de la tarde. Yo creo que las charlas en general han salido bastante bien. El día de ayer hubo lleno completo en las 3:00. Es verdad que esta mañana, ¿no?, siendo la charla a las 11:00, un sábado, ya no, o sea, no es nada nuevo que no hayamos visto en ediciones anteriores, ¿no? Que siempre la mañana del sábado y la mañana del domingo suele tener menos afluencia, o por lo menos más que menos afluencia, porque es verdad que la charla cuando ha empezado estaba a mitad, ¿no?, de lleno, pero cuando ha terminado estaba prácticamente lleno. O sea, parece más bien que a la gente le cuesta llegar. Entonces, pero bueno, que eso es algo normal. Ayer hubo lleno completo, incluso en la charla de mañana, que luego también a veces nos da, ¿no?, que pensar sobre las temáticas, los intereses que suscitan estas temáticas, ¿no?, en la gente. Pero bueno, las de la tarde han ido, pues, con mayor normalidad, ¿no?, bastante llenas, y yo creo que en general la afluencia más o menos es similar a la de los últimos años. Es cierto que yo ya desde hace años tengo la sensación de que siempre se nos quedan pequeños los espacios. Desde hace unos años se nos quedó pequeña la Prospe, ya hace años. Cambiamos aquí a la 13-14 porque era una opción y nos daba bastante más juego en cuanto a espacio, por tamaño. Y bueno, ahora también tenemos la duda de qué pasará de cara al año que viene y a futuros años, porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero la 13 está con una amenaza de desalojo ya importante. Entonces, no estamos seguras de que el año que viene podamos contar con este espacio, y la verdad es que eso puede ser un problema a la hora de buscar una alternativa a esto que no suponga reducir el encuentro en cuanto a, pues, distris, número de personas que caben en el espacio de charlas. Todo en general, o sea, ya este espacio a veces se queda pequeño. Ayer hubo momentos de tapón en esta misma sala por una de las distribuidoras que estaba. O sea que tengo la sensación de que el espacio siempre va a quedarse pequeño, o tendríamos que tener algo muy grande para que no se quedara pequeño, porque las charlas incluso a veces no cabe gente, y hay gente que se va porque no hay espacio físico, porque no está a gusto, ¿no? pero bueno, que el año que viene, eso es algo que cada año nos tenemos que plantear, el dónde, que hay disponible, y espero que el año, ojalá el año que viene siga la 13 aquí con nosotras, pero habrá que verlo. Si no, pues a lo mejor nos toca ocupar el Madrid Arena, o a lo mejor también lo llenamos, nunca sabemos. Puede ser. Yo estaba pensando que, bueno, más allá de las problemáticas de infraestructura que no, y de replantearse, ¿no?, que otros lugares podrían ser, por la parte positiva, precisamente, sí, un poco, claro, el que, bueno, hayas verbalizado en un momento dado de bueno, y luego la charla ha sido ya más normal, que se ha llenado, ¿no? El ya dar por hecho, ¿no?, sí, que año tras año un poco que los diferentes eventos, las diferentes actividades, ¿no?, que por norma, ¿no?, digamos, cumplen aforo completo, ¿no?, incluso en ocasiones pues como las de ayer, ¿no?, que digamos estaba desbordado el espacio de que ya físicamente no entraba gente, ¿no? Que dar por normal eso, ¿no?, que es algo positivo en ese sentido, ¿no? Sí, sí, está clarísimo que el encuentro, y era una de las cosas que hablábamos también esta mañana, por la que nosotros valoramos tanto la continuidad del encuentro, porque es un evento que tiene una capacidad para atraer a la gente muy alta y te da... Es una herramienta muy buena para dar difusión a conflictos, proyectos, lo que sea, ¿no? Pues desde los compañeros y compañeras que están ahora mismo ahí arriba hablando de represión en Italia, a la charla que ha habido antes con compañeros y compañeras de Mallorca hablando de turistificación y gentrificación. Son conflictos, son situaciones que hoy en día hay gente que está sufriendo y contra la que está luchando, y que este es un espacio que es buenísimo para que llegue a una gran cantidad de personas, ya no solo por los que están aquí físicamente y las que están aquí físicamente, sino porque con cosas como esta, como la radio, ¿no?, llegan a más gente incluso, y que se graben las charlas y luego la gente pueda escucharlas, creo que es una capacidad de difusión que no es habitual, como tú dices, aunque nosotros ya lo hayamos normalizado como algo del encuentro, ¿no? Es verdad que no es lo habitual en nuestros espacios, por desgracia. Bueno, ya en un tono un poco más distendido, ya después de que haya pasado un poco toda la jornada, bueno, el que se llene año tras año, que las actividades que se realizan en el encuentro, vamos, que tengan esa capacidad de atracción, bueno, yo os lo lanzo, exige también mucha responsabilidad en cuanto a la capacidad de que los contenidos con los que vienen tienen ese potencial, ¿no?, de dando por hecho que va a venir gente, ¿no?, ese potencial, digamos, de que el contenido, digamos, llegue a esas personas, ¿no?, y tenga una, digamos, una difusión práctica y demás, ¿no? O sea, lanzo un poco ahí para poneros un poco cara de susto, ¿no?, de decir que, claro, que tanta gente, ¿no?, pues que también implica... Pues bueno, unas posibilidades, una potencialidad, ¿no? Es decir, oye, hay que aprovechar que viene tanta, claro, gente, ¿no?, para hacer algo ahí bien. Sí, por supuesto. Cuando nos juntamos para decidir sobre qué charlas y debates pueden surgir dentro del encuentro del libro anarquista, lo hacemos un poco, bien es dicho, que desde la perspectiva madrileña, no conociendo la totalidad de lo que acontece en la península o el Estado español, pero sí que tratamos de incidir en base a las temáticas que también consideramos nosotros propiamente importantes y que pueden acontecer y pueden tener una importancia y un surgimiento de un debate o una ampliación del debate que puede estar surgiendo en luchas o orientación que vemos que está llevando el movimiento, por así decirlo. Sí, normalmente, o sea... Es habitual que cuando decidimos el contenido del encuentro, o sea, lo que son las charlas y actividades, haya más propuestas que espacios para charlas y actividades. Entonces, uno de los trabajos que tenemos que hacer, nada más empezar a juntarnos, es hacer la selección. Y pues, aparte de nuestras preferencias personales dentro de la asamblea, que es algo que también valoramos, porque al fin y al cabo las propuestas no son todas de personas de la asamblea, también hay propuestas externas que no llegan, pero sí que hay muchas propuestas que son, pues, de gente de la propia asamblea, entonces pues evidentemente normalmente es por un interés también personal, ¿no? Pero también es verdad que nos planteamos la relevancia del tema o la actualidad del tema, ¿no? Por ejemplo, la charla sobre turismo es evidente, ¿no? Que tiene una actualidad y es de una actualidad, vamos, que nos hacía pensar que iba a tener mucha afluencia, que iba a generar interés y que también creemos que es necesario, porque dado que ya, o sea, se ha señalado un problema que no es nuevo ni se ha señalado por primera vez, pero sí que es verdad que ha sido este año cuando ha dado ese salto a la pantalla, ¿no?, por así decirlo. Sí que vemos que es importante que esa realidad presente también se vuelque de alguna manera en el encuentro. No todo, ¿no?, porque este año concretamente no, pero normalmente sí que hacemos, se suele hacer charlas históricas o que no tienen tanta actualidad, pero sí que cuando vemos temas que nos parecen relevantes para lo que está pasando a nuestro alrededor, o la de mañana, ¿no?, de sobre militarización y no, y formas de gobierno en base a antiterrorismo, ¿no? Sí. No, es otra, era otra charla que nos parecía de mucha actualidad. Bueno, pues esperemos que el próximo encuentro sea tan fructífero como este y que bueno, y al menos se dé cita a tantas personas. Tenemos todavía más preguntas, ¿verdad? Sí, sí, que estaba viendo que a las 22 horas, a las 10, tenemos un recital de Herederas de Salem. Uh-huh. ¿Nos podéis contar? No hemos visto el colectivo o la persona que lo va a llevar. Uh-huh. ¿Qué nos podéis decir de lo que vamos a ver esta tarde? Herederas de Salem, bueno, es una actividad que a nosotros nos gustó porque queríamos, ya lo hemos dicho esta mañana, que nos gusta meter alguna actividad un poco más distendida para la noche del sábado. E intentamos varias cosas que no terminaron de salir. Y estuvo muy, muy bien que fueron ellas las que nos escribieron. Nosotros no las conocíamos. Nos escribieron al email y nos hicieron la propuesta. Y bueno, les dijimos que sí. Son unas compas de Sevilla. Es un grupo de poesía no mixto. Y bueno, pues llevan ya un tiempo haciendo recitales de poesía. Tienen web. Toda la información está en la web del encuentro. Si uno se mete en el programa y busca la actividad, pincha, se le abre la pantalla de esa actividad y ahí puede encontrar web, Twitter, Facebook, etcétera. Y son personas que algunas de ellas ya han publicado y bueno, que tienen libros que se pueden leer en internet y que es algo que pues eso, que hacen habitualmente. De hecho, han hecho en esta semana dos actuaciones en Madrid, esta va a ser la tercera y bueno, pues la temática que más abordan, pues cuestiones de género, crítica al patriarcado y bueno, pues lucha y pensamiento feminista a través de la poesía. Pues tengo que decir también que hay una parte del encuentro que me parece muy conseguido, que me ha dejado así como con ganas de saber cómo lo habéis hecho, de haber reunido a gente de todo el territorio español, que me parece eso que ha tenido que ser un trabajo bastante grande, ¿no?, para conseguir tantas propuestas de sitios tan distintos de España. Este año ha sido más que otros años, no me acuerdo el año pasado haber visto tanta gente de tantos territorios, no sé cómo han sido propuestas directamente, no habéis ido a buscar especialmente. Son ¿Pero propuestas? ¿Te refieres en general a todo? ¿Charlas, distris, sí, ¿no?, y editoriales? De entre distribuidoras, así. Ajá. La gente, bueno, hoy especialmente alrededor de la mesa de la radio hemos tenido gente de todas partes de España. Y no me acuerdo, no sé, Raimundo, ¿qué te parece o sí? Sí, desde lo más variopintos lugares, eso es. Es verdad, y así como más. El año pasado sí que tuvimos gente de Italia, de Francia, tenía un aspecto más internacional. Este año me parece que ha sido como más territorios españoles, no sé. Es una visión que tengo yo. En cuanto a las distris. en realidad son las distris las que nos escriben. Nosotros mandamos unas cuantas invitaciones a distribuidores y editoriales que llevan ya años viniendo, pero la mayoría de las distris nos escriben para pedir un espacio. Entonces, realmente la cuestión territorial no es un criterio a la hora de seleccionarles. Es una cuestión de, no sé, de propuesta, llámalo que casualidad, llegan. O no lo sé. Este año hay más, hay distribuidoras nuevas. Sí. Sí. O sea, casi todos los años suele haber distribuidoras nuevas. Y hay alguna, vamos, hay de todo el territorio del Estado español y hay algún proyecto también de México. Que hemos visto también, hemos oído a las chicas aquí. Es verdad que con respecto a las charlas sí que se busca a veces, ¿no? Pues conflictos o luchas que nos puedan parecer interesantes de fuera del Estado español, pues sí que es algo más intencionado. Pero con respecto a las distribuidoras y las editoriales, no es tan intencionado, vamos. Vale, pues muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias y ánimo para un año más o los que haga falta. Esperemos que muchos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras.